Buenos días. Hoy, 20 de febrero, es un día especial. Por fin, después de unas semanas de borrascas, podemos grabar en nuestro estudio el programa con total normalidad. Bueno, algunos cambios, como ya sabéis, pues al ver aumentado nuestra familia escolar con los alumnos de infantil de Benafeli y de la escuela infantil de La Esperanza, hemos tenido que trasladar a la planta de arriba. Pero ya estamos totalmente ubicados y deseando trasladaros todas las noticias. Bienvenidos a Gavilán On Air. Comenzamos con las noticias escolares. Amigos y amigas, somos Antonio y Giuseppe. Os contamos las noticias escolares. Aunque llevamos poco tiempo los tres centros conviviendo en el mismo edificio, ya podemos decir que somos una gran familia. Poco a poco nos estamos acostumbrando a ver a los peques por los pasillos, a oír niños por todos los rincones, a tener todas las aulas ocupadas. Pero todavía nuestros nuevos compañeros son la gran atracción del recreo. En estos días del sol, en los que hemos salido al patio, nuestro juego muchas veces ha sido mirar a nuestros peques a ver cómo se divertían. En estos días no solo hemos compartido espacio. Hemos aprendido algo muy importante, la empatía. El compañerismo. Y el compartir. Eso que tantas veces trabajamos en clase con palabras. Pero que ahora nos ha tocado demostrar con hechos. Nos han puesto a prueba. Y estamos aprendiendo que crecer también es ayuda a respetar y cuidar a los demás. Porque juntos somos más fuertes. Cambiando de tema, hoy venimos con uno que nos toca a todos. Porque ¿quién no usa el móvil, una tablet o ve vídeos en internet? Exacto. El pasado miércoles 18 de febrero, los alumnos de sexto hemos asistido a una charla del Plan Mentor de la Guardia Civil con Fran Panal sobre ciberacoso, bullying y el uso seguro de aplicaciones como TikTok, Instagram y otras redes sociales. ¿Qué es el bullying y el ciberacoso? A veces pensamos que el bullying es solo una broma, pero no lo es. Es cuando alguien molesta, insulta o hace daño a otra persona de forma repetida. Y el ciberacoso es lo mismo, pero a través de internet. Mensajes feos, fotos que no queremos que se compartan, burlas en redes sociales. La Guardia Civil nos explicó que nadie tiene derecho a hacernos daño ni en el cole ni internet. También aprendimos que muchas aplicaciones como TikTok o Instagram son para mayores de 13 o 16 años. No es porque quieren fastidiarnos, sino porque hay riesgo, gente desconocida, contenido inapropiado, restos peligrosos. Y porque a veces compartimos más información de la que creemos. Una foto puede decir dónde vivimos, a qué cole vamos o cuando estamos solos. La Guardia Civil nos dio trucos muy fáciles para protegernos. Aquí van algunos. No hablar con desconocidos en internet, no enviar fotos privadas, no aceptar solicitudes de gente que no conocemos, no practicar en restos peligrosos y si algo nos hace sentir mal, contarlo siempre. A un profe, a tus padres, a un amigo de confianza. Pero nunca te lo guardes. Y recuerda, bloquear y denunciar también es una acción. No estás solo. ¿Qué hacemos si vemos bullying? No mirar hacia otro lado. Ser valiente también es ayudar. Podemos avisar a un adulto, acompañar a la persona que lo está pasando mal o decirle que no tiene la culpa. Entre todos podemos hacer que el cole y las redes sean un lugar seguro. Internet es genial, pero solo si lo usamos con cabeza y respeto. En el taller también hemos hablado de cosas muy importantes para nuestra seguridad. Sí, Hemos hablado de los patinetes eléctricos, de lo importante que es usarlo con responsabilidad, respetando las normas y pensando siempre en los demás. También hemos reflexionado sobre usar el móvil mientras caminamos por la calle. Porque a veces vamos mirando la pantalla y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y hemos hablado de llevar cascos con música mientras andamos. Si no escuchamos, no podemos estar atentos a coche, bicicleta o cualquier aviso. Al final, todo se resume en lo mismo, cuidarnos y cuidar a los demás. Ser responsable también es una forma de demostrar que estamos creciendo. Porque la seguridad también es cosa de niños y niñas responsables. Y hasta aquí nuestra sesión. Esperamos que lo que aprendimos en la charla te sirva tanto como a nosotros. Nos despedimos con nuestro lema. Conectados sí, pero con seguridad. Gracias, Fran, por enseñarnos tantas cosas. A continuación llegan nuestros compañeros de las noticias locales. Hola, somos Ángel y Manuela y os traemos las noticias locales. Os contamos que el pasado lunes se están realizando trabajos de emergencia en las carreteras del Cerro Mulera. Hace unos días más de 100 personas se quedaron incomunicadas por culpa de la fuerte borrasca. Solo podían entrar y salir caminando. Entre esas personas están nuestras maestras de religión, Paqui Morilla, que viven en esa zona. Los equipos están trabajando para arreglar la carretera lo antes posible y que todos puedan volver a circular con normalidad. ¡Ánimo! Por otro lado, los trabajadores de jardinería y limpieza viaria están terminando de atender los últimos avisos de los vecinos y regresamos a sus tareas habituales. Buenas noticias, desde el lunes han reabierto los parques infantiles y el cementerio municipal. En el parque Rafael Alberti tuvieron que retirar algunos árboles que estaban inclinados sobre la zona de juegos. Pero tranquilo, serán sustituidos por nuevos árboles muy pronto. Además, en la mayoría de los casos no ha sido necesario cortar los árboles y los técnicos seguirán revisando cualquier problema que comuniquen los vecinos. Por su parte, la empresa Traxa continúa revisando el cauce del río a su paso por nuestra localidad. Así se asegurarán de que todo esté limpio y seguro después de las lluvias. Se mantiene el nivel 1 de emergencia, lo que significa que seguimos en situación de alerta y hay que continuar siendo prudentes. Por eso es muy importante hacer caso siempre a las indicaciones de las autoridades. La Junta de Andalucía ha autorizado desde este miércoles el regreso a su residencia de los usuarios del curtido Plena Inclusión. Una gran noticia. Poco a poco todo va volviendo a la normalidad. Aunque la otra cara de la moneda, pues aún sigue desalojada algunas familias que viven en la calle San Martín, Zahuco, Lavadero, Majaceite, Tajo y La Calzada. Les mandamos mucho ánimo desde aquí. Para las personas desalojadas que puedan recibir la ayuda del Gobierno de España, que es de 150 euros por persona y día, pueden acudir al edificio de servicios sociales en la plaza. Allí les ofrecerán asesoramiento si lo necesitan. Ayer jueves se restableció el tráfico de la zona de la Plaza de la Estrella. Eso ha ayudado a que todo funcione mejor en el centro del pueblo. Sobre las actividades de carnaval y la famosa subida a Urique, aún están pendientes de reunirse con los organizadores para decidir si podrán celebrarse o no. Mientras se deciden qué se va a hacer oficialmente, los carnavaleros salen a la calle. Este fin de semana Urique está lleno de música, disfraces y muchas actuaciones. Os contamos todo para que no os perdáis nada. Empezamos con el viernes a las 10:30 en el Pub Oasis. Actúa la comparsa de la cantera y también ese día a las 9 en Sarao Gastropub. Podréis ver a los excelentísimos más tarde. A las 11 estarán en la Pulga Tamprom. El sábado viene cargadito de actuaciones. A las 6 en el Pub Frida actúa la chirigota del bizcocho. Y también ese día a las 5 en el Bar Estación estarán los excelentísimos. Después siguen en Oasilung Pub a las 7, en Frida a las 8 y en Bar Cañizo a las 9. Y no nos olvidemos de la Jabata, la comparsa de las niñas. El sábado actúan en Frida a las 1:30, Bar La Estación a las 6, Malasanta a las 7:30, Gaudi Copas a las 9:30. El sábado también tenemos actuación infantil. La Chirigota pa' amiga las mías actúa a las 4 en el Bar Estación. Perfecto para que los niños disfruten del carnaval. Como veis, este fin de semana Urique está lleno de alegría y actuaciones para todos. Y para terminar nuestra sesión hoy, tendremos una noticia que nos llena de orgullo. Nuestro paisano ha recibido un premio muy importante. El periodista uriqueño Modesto Barragán ha sido reconocido con el premio Iris 2025 al mejor presentador autonómico. Este premio la concede la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual y reconoce a los mejores profesionales de la televisión. Modesto presenta y dirige desde 2010 el programa informativo Andalucía Directo que se emite en Canal Sur Televisión. En este programa cuentan historias de toda Andalucía, fiestas, tradiciones, noticias curiosas y acontecimientos importantes. También ha presentado las campanadas de fin de año y las retransmisiones de Carnaval de Cádiz Cacinada. La entrega del premio se celebró en el impresionante Teatro Real de Madrid. Un lugar muy especial para un reconocimiento muy merecido. Desde aquí le damos la enhorabuena por llegar el nombre de nuestro pueblo tan alto. Eres un gran ejemplo a seguir. Felicidades, Modesto. Gracias por enseñarnos que todo es posible. Que si se quiere, se puede. Y que nuestros límites nos lo ponemos nosotros mismos. Eres nuestra referencia periodística, un ejemplo de esfuerzo, constancia y amor por nuestra tierra. Nos inspiras a soñar en grande. Gracias por demostrarnos que desde nuestro pueblo se puede llegar muy lejos. Esto ha sido todo de nuestra sesión. Os dejamos con nuestros compañeros del deporte. la deportista de nuestro cole. Somos Carla y Daniela. Tenemos notición en Gavilán On Air. Los programas deportivos municipales han vuelto a la normalidad. Todas las instalaciones deportivas ya están abiertas. Durante estos días atrás se han realizado trabajos para arreglar los daños causados por la borrasca y dejarlo todo listo para volver a hacer deporte con seguridad. Eso sí, han pedido mucha prudencia y respeto a las señales y a las indicaciones del personal municipal. Por ejemplo, en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo hay un muro que está balizado porque se movió tras la caída de unos pinos. Y en las pistas de atletismo hay algunas zonas señalizadas por desprendimiento de arena. Así que ojo a las señales y a disfrutar del deporte con responsabilidad. Hoy tenemos una noticia que nos llena de orgullo. Nuestra compañera Alejandra de Sexto B ha sido convocada este pasado martes para realizar un entrenamiento con el Real Betis femenino. Un aplauso para Alejandra. ¿Y quién mejor que ella que nos cuente su experiencia? Hola Alejandra, cuéntanos, ¿qué tal fue tu primer entrenamiento con ellas? Fue increíble, me sentí muy nerviosa al principio, pero enseguida me ayudaron las entrenadoras y mis compañeras. ¿Había más niñas de otros clubes? No, iba yo sola y entrené con su equipo de fútbol femenino de Alevín. Alejandra, ¿y dónde fue donde entrenasteis? Entrené en la ciudad deportiva Rafael Gordillo. ¿Cuánto duró el entrenamiento? El entrenamiento duró 2 horas. ¿Y a qué hora tenías que estar allí? Tenía que estar allí a las 5:00. ¿Conocías a alguna de las jugadoras del equipo? Sí, la conocía de la selección gaditana, que eran mis contrincantes. ¿Y Alejandra, qué hiciste en el entreno? En el entreno hicimos ejercicio y después al final hicimos un partido, quedamos 4-0, yo metí 3 y di la asistencia. ¡Qué guay! Y siendo bética, ¿qué fue lo que más te gustó de esa experiencia? Sin duda, entrenar en el campo del Betis y sentirme parte de tu equipo, aunque fuera solo por un día. Poder jugar con la jugadora y aprender sus técnicas fue súper emocionante. Nos alegramos mucho por ti, Alejandra. Seguro que este entrenamiento te da muchas ganas de seguir mejorando cada día. Pequeños y pequeñas oyentes, recordad, con esfuerzo, ilusión y pasión por lo que os gusta, se pueden cumplir grandes sueños. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Alejandra. Ya tienes preparada tu zapatilla, porque el deporte ha vuelto a nuestro pueblo. Nosotros desde el lunes estamos entrenando a nuestros deportes favoritos con normalidad y... Este fin de semana vuelven las competiciones deportivas. Hoy traemos todos los partidos de nuestro equipo. Prestad mucha atención. Comenzamos con el fútbol. Nuestro senior juega el domingo a las 4:30 en el Antonio Barbadillo frente al Jimena Athletic Club. El juvenil de tercera juega el domingo a las 12 en Arco contra el Arco Club de Fútbol Academy. El cadete de tercera juega el sábado a las 1 en Jerez frente al Jerez Deportivo Fundación B. El cadete A de cuarto juega el viernes a las 5:30 en Villamartín contra la UD de Villamartín. El cadete B de cuarto juega el sábado a las 5 en Sanlúcar ante la Divina Pastora Sanluqueña B. En categoría infantil, el infantil de segundo juega en casa el sábado a las 1:30 contra Marianista. El infantil de tercera juega el sábado a las 11 en Villamartín. El infantil de cuarta juega el sábado a las 3:05 en casa frente a Promesas Xerez B. Y los demás peques, el Alevín A de cuarto juega el sábado a las 10:30 En casa contra Villamartín. El Alevín B de cuarto juega el viernes a las 6:15 en San José de Valle. El Benjamín de segundo juega el sábado a las 11:55 en casa contra Marianitza. Ahora vamos con el baloncesto. Desde hoy viernes ya hay partidos en el pabellón municipal a las 7, el cadete femenino y el minibásquet masculino. El sábado también habrá de encuentros de infantil femenino y minibásquet femenino en casa. El domingo tenemos partidazo. A las 11 juegan equipos minibásquet y baby básquet. A las 12:30 juega el senior masculino en casa frente a Gaguero Cádiz. Y también habrá partido fuera de casa en Jerez, Cádiz, San Roque y Algeciras. Nuestros equipos no paran. Así que ya lo sabéis. Este fin de semana toca animar mucho a nuestro equipo. Eso fue Gavilán On High. Hasta la próxima, campeones y campeonas. Sigue en la onda que viene nuestra sección estrella, orgullosamente ubriqueño. ¿No te la querrás perder? Atención, amantes de las palabras bonitas y curiosas. Soy Gabriel. Llega nuestra sección favorita, la palabra ubriqueña de la semana. La palabra es carrileo. ¿Y qué significa? Es el continuo de ir y venir de gente por un mismo camino. Proviene de la palabra carril. Pero atención, porque no aparece en el diccionario de la Real Académica Española. Es una palabra muy nuestra, muy ubriqueña, que describe algo que vemos todos los días, por ejemplo, en los pasillos de nuestra escuela, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hay un constante carrileo de gente. Alumnos que entran, profesores que salen, familias que llegan, mochilas que van y vienen. Un carrileo que da vida, ruido, alegría y movimiento a nuestro cole. Porque cuando hay carrileo, ¡hay vida! Y para terminar nuestro programa, nuestros compañeros os traen las recomendaciones literarias de la semana. Leo, Leo, ¿tú qué lees? Hola, soy Alejandra y os voy a recomendar un pedazo de libro. Su nombre es Los Cazapesadillas 2. Su autor es Pedro Maña Romero y su editorial es SM. Este es el personaje más importante, que se llama Bruno, y todos sus personajes son Piper, que es una niña vagabunda, Max Chatarra, que es un robot, que es el compañero de Piper, aunque él dice que no es un robot. Lord Mortimer es un niño insoportable. La abuela de Lord Mortimer es un fantasma que siempre está con ellos, y Liz, que es un pájaro muy especial que acompaña a la abuela. Yo no empatizo con ellos porque ellos cazan y yo juego al fútbol. Me caen bien, pero porque me gustan las aventuras. Me he sentido feliz porque me ha encantado el libro. En esta aventura, Piper y sus amigos, Max Chatarra, Lord Mortimer y la abuela fantasma, todos los amigos tienen que enfrentarse a un nuevo misterio. Algo extraño está ocurriendo por las noches. Aparecen mordiscos, misterios y cosas raras que te asustan a todos. Y los cazapesadillas investigan qué está pasando y descubren que detrás de todo hay una nueva pesadilla y tienen que enfrentarse sin miedo. Yo recomiendo el libro porque tiene aventuras y misterios y es muy divertido y fácil de leer. Hola. Hola, buenas a todos. Soy Unai y voy a recomendaros un librazo increíble llamado Los futbolísimos y el misterio del circo del fuego. El autor de este libro tan entretenido es Roberto Santiago, que también lo ha escrito, y las ilustraciones son de Enrique Lorenzo, que ha hecho un muy buen trabajo. Como hay muchos personajes, solo voy a decir la característica más importante de cada personaje principal. Paquete es el protagonista y el lanzador de penaltis del equipo, aunque sea muy malo tirándolos. Elena es de las mejores del equipo, probablemente la mejor. Tony perfectamente podía ser el malo de una película. Es el máximo goleador del equipo y del colegio, pero es tan chulito que a cualquiera le darían ganas de pegarle un puñetazo. Camuñas es el portero titular. Suele darle igual las cosas y sabe mentir muy bien. Tomeo es el defensa central y parece que solo piensa en comida, porque en el libro casi siempre lo vemos comiéndose un bocadillo. Angustias es el lateral derecho y, como lo indica su nombre, siempre está asustado y preocupado por todo. Marilyn es la capitana, a veces es mandona y un poco egocéntrica, pero te acostumbras rápido. Ocho es un suplente, por eso casi nunca sale, y le llaman Ocho porque aunque tenga 11 años parece que tenga 8. Y por último, Anita, es la portera suplente, pero no tiene pinta de jugador, eso está claro. A veces mientras leía el libro me entraba alegría, curiosidad, pero sobre todo emoción. Para terminar, le recomiendo el libro a la gente que le guste la adrenalina, porque si es así, en la zacantera. Ahora voy a resumiros de qué va el libro en pocas palabras. Llega el verano y tienen que hacer muchas cosas. Tienen que jugar el partido de padres contra niños, tienen que ir al Vicente Calderón para ver la final de Copa, pero lo guay es que el Circo del Fuego estaba en Sevilla la Chica. Pero de repente empezaron a surgir incendios. ¿Descubrirán al culpable? Espero que os haya gustado mucho mi booktuber. Seguramente haga otro así, que pronto nos vemos. ¡Hasta luego!